noche más, recordando a solas tu sol, que adiós, y vuelvo a llorar, no olvido tus mentiras, tu amor, un grave error, si bien quiero que vuelvas pidiendo otra oportunidad, pero no, eso no pasará. Te llevaste mi vida, mis sueños, anhelos y mi dignidad, pues por ti todo a ti. Besos y este amor se me ha vuelto una obsesión.